El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Permiso. Aquí estamos llegando en una hermosa tarde de mucho sol. Hola Ana, hola Julieta, hola Pablo. ¿Cómo están ustedes? Estamos tratando de compartir un momento para contar historias venidas de otros lugares y de los lugares nuestros también, ¿no? Un montón de historias en este programa que vimos a llamar Bajo la Sombra del Árbol. Esperamos que se sientan a gusto. Y obviamente para comunicarse con nosotros, nuestro email del programa es bajolasombradelarbol@hotmail.com.ar o para mandar mensajes al teléfono de la radio 1556-0303. Bueno, tal vez podemos explicar en qué nos inspiramos para ponerle este nombre. Dale, Ana. ¿Querés contar un poco? En realidad es una de las actitudes que tiene el hombre, ¿no? Desde que es hombre, y no solamente los hombres, sino también los animales. Buscar la protección del árbol, para la sombra, para como punto de referencia, como punto de encuentro. Seguramente casi todos alguna vez estuvimos bajo un árbol con un matecito, escuchando historias, o también encontrándonos en ese árbol para generar cambios o movimientos sociales, ¿sí? Así que, bueno, un poco nos inspiramos en eso. Y también en la posibilidad de que sean muchos árboles. O sea, a medida que vayamos trabajando, traer en cada programa un árbol. Porque el árbol es también un árbol sacralizado, que es el árbol que tienen los pueblos originarios o las naciones originarias. Es decir, el árbol nos provee la madera, nos da la sombra, seguramente el aspecto medicinal, pero ese mismo árbol se convierte en el árbol sagrado para los pueblos, ¿verdad? Y es el árbol que permite subir al plano superior, que no quiere decir al cielo, ese es un concepto católico, y bajar al plano inferior, que por supuesto tampoco quiere decir el infierno, ¿sí? Así que, bueno, un poco nos hemos inspirado con Julieta en esta idea para trabajar. Y también pensamos que este sería este modestísimo inicio, este modestísimo programa, queríamos ofrecerlo como homenaje al pueblo Comlonatac en su lucha, en su justísimo reclamo, y entonces estaríamos sentados bajo un cosaquit, que es el árbol sagrado de los Comlonatac, mal llamados tobas, y es el palo santo. Así que vaya poniendo la pava para tomar unos mates. Esa es la idea de este programa, ¿no? Por ahí juntarnos bajo la sombra del árbol, con el mate y la pava, a escuchar esta propuesta que en realidad tiene que ver con traer relatos, narraciones, historias, cuentos de acá y del resto del mundo y poder compartirlos, escuchar, porque tal vez estamos convencidas que la palabra es transformadora, la palabra nos encuentra, la palabra nos convoca y, bueno, la propuesta de este programa tiene que ver con eso, como decía Ana, con este espacio sagrado que puede ser el árbol, con un momento de encuentro, con un momento de rescatar a través de la palabra la sabiduría que todos llevamos adentro y simplemente compartirla. Esa es sobre todo la propuesta para estos programas. Esperamos que les guste, que lo disfruten, que lo disfruten. Los invitamos entonces, obviamente, a escuchar y a, bueno, y a proponer todo lo que quieran proponer. Pero básicamente es un encuentro a través de la palabra, mate en mano y bajo la sombra del árbol. ¿Qué te parece si nos vamos al Monte Chaqueño? ¿Sí? Dale. Nos vamos al Monte Chaqueño, abajo de un cosacaíz. Se siente rumoroso el agua, el filcumayú, el río del pájaro. La brisa es muy suave, los niños andan descalzos. El lugar de huichí, comlonatac, chorotis, abaguaram, criollos. Es monte pleno, la entrada a la Amazonía. Y ahora, para seguir compartiendo en este nuestro espacio para todos, vamos a invitarlos a escuchar un tema musical, Negrita, interpretado por el grupo Pacha, de Castellanos y Torricos. ¡Vaya negra! ¿Quieres que te olvide? querido mío, negrita, que amarme curaste, negrita, toda la vida. Que amarme curaste, negrita, toda la vida. Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero. Negrita, fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero. Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, que has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, que has sido mía? Negrita, que amarme curaste, negrita, toda la vida. Y dice Lipita: ¿cómo se había cielo y, malvado, ratón, y en el cielo había sol, la luz maravillosa del sol. En la noche oscura, muy oscura, oso cuán la luna alumbraba, radiante, plena, acompañada de miles y miles de estrellas. Olofí, el Padre Creador, vio la obra y llamó a su hijo Batalá. Le dijo: aquí te entrego 4 puñados de sal para que con ellos crees lo que aún falta crear. En el medio del desconcierto, Batalá abrió el primer puñado de sal, extendió la mano. ¿O qué? La montaña, la muralla, emergió rotunda y fuerte. El risco, la peña, el cerro, la sierra, la montaña, la meseta, la llanura y el desierto. Ese desierto extenso donde el viento jugueteando forma las dunas. Vio también Batalá el cobre, la plata y el oro esconderse bajo la sierra y la montaña. Vio también la caverna y el pozo. Vio también el risco y la peña. De su mano extendida el segundo puñado de sal. ¿A qué? ¿Ne qué? El agua, el mar, arroyos, ríos y lagunas, agua, todos los pozos, las vertientes, las acequias, rajaduras, pozos, pequeños pozos, llenos de agua, de espuma burbujeante, la lluvia, el río que corre por la llanura desierta. Aún atrevidos, los saltos y las cascadas con mucho miedo, lanzándose, y los ojos de agua apareciendo en la tierra. Pero todo era silencio, un profundo silencio, de color sepia, azul, prístino, solo el sonido del agua en el peñón de la roca. No había aleteos, ni fragancias, ni murmullos, no había sonidos ni colores. Batalá tomó el tercer puñado de sal y lo lanzó al aire, y miles de colores y plumas volaron por los aires, y el mar se llenó de escamas, las almejas bajo la arena, el gallo en la madrugada, Susundamba, la lechuza, aqué en el pino, y las flores y el aroma, los colores, la seda, el mar, el monte. Todos los sonidos, todos los del agua, toda la luz. Batalá sonrió y buscó a Olofí, su gran padre creador, le besó los pies y le dijo: padre. He concluido, pero me ha sobrado un puñado de sal. Nunca pienses eso, dijo Lofi. Nunca des la obra por terminada. Con ese puñado de sal, falta Ovimí, la mujer. Crearás a Ovimí, y yo pondré en su vientre una gota de miel y una espina. Y de él nacerá el hombre, y con ellos vendrá el pan, el trabajo, el amor, la ternura. Padre, dime, ¿cómo reconoceré a esa criatura de todas las demás? Porque lo verá sonreír. Es un mito lukumí. El lukumí es el lenguaje yorubá. Son los esclavos traídos al continente. Son esa parte de nuestra identidad americana, de nuestra identidad argentina. Este mito pertenece a aquellos que fueron obligados a venir al continente. Los mitos son la historia sagrada de los pueblos y no pueden ser cambiados. Los esclavos y sus actuales descendientes, los negros invisibles. Qué hermoso relato, Ana. Gracias por compartirlo con nosotros. Muy hermoso. Bueno, nos quedamos un poco maravillados después de las palabras de Ana. Al menos yo bastante emocionada. Nos olvidamos un poco de contarles que la propuesta es siempre, por supuesto, escuchar en la hermosa voz de Ana estos mitos, leyendas, relatos de todo el mundo, compartir algo de música, por supuesto el mate, que va a seguir dando vueltas, y después también un pequeño espacio con algunas palabras para los más pequeños, simplemente para escuchar, porque seguramente podremos reconocer que en muchos lugares hemos perdido las ganas, el hábito, la costumbre de sentarnos simplemente a escuchar historias. La propuesta de este micro de radio tiene que ver con eso, con un espacio para escuchar las sabias palabras que vienen en los mitos, en las leyendas y en cada uno de nosotros. ¿Vamos a una musiquita? Vamos a ir a una musiquita. Antes les vamos a contar a los oyentes que el programa, si bien sale al aire en vivo los miércoles a las 4 de la tarde, también va a salir grabado los sábados a las 11 de la mañana, aquí por supuesto en FM Sierras Comechingones 107.9, y también va a estar disponible en el blog de la radio para escucharlo, digamos, por audio. El blog es www.fmsierrascomechingones.blogspot.com. Así que bueno, los invitamos a, por ahí el que no pudo escucharlo o el que se quedó con ganas, ahí tienen después para seguir deleitándose. Y vamos a ir a otra musiquita, Gato Castigado, interpretado por Luna Monti y Juan Quintero. ¿Cómo se te ocurre, Michi malvado, arrapado, te queda castigado? ¿Cómo se te ocurre, gato malvado, Michi malvado, era nuevito y ahora está todo arañado? Gato malvado, me queda bien sentado. Gato malvado, Michi malvado, te queda castigado. Ay, qué gatito desconsiderado, gato malvado. Ay, pero cómo se te ocurre, Michi malvado, y arrapado, que gato malvado. El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes Cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. El día en que las abuelas perdieron la memoria. Hace mucho, mucho tiempo, el duende Brincatablón, que era pícaro y ladrón, le robó las memorias a todas las abuelas y corría a esconderse en la cueva del bosque donde vivía. Una vez allí, tomó la almohada de su cama y le sacó el relleno de lana. Volvió a llenarla con su precioso botín y la cosió. Desde entonces, cuando se iba a dormir, escuchaba una historia diferente cada noche, proveniente de la memoria de miles de abuelas. Así, el pícaro duende pensaba tener cuentos para oír durante toda su vida. ¡Qué sorpresa se llevaron los chicos al día siguiente cuando les pidieron a sus abuelas que les contaran un cuento! ¡Qué raro! ¡No me acuerdo de ninguno!, decían las viejitas. ¡Vamos, abue! ¡Aunque sea el mismo de anoche! ¡Tampoco lo recuerdo!, respondían ellas, sin comprender cómo, de un día para el otro, habían olvidado todos sus relatos. De nada sirvieron los jarabes que les recetaron los doctores, ni los yuyos mágicos de las curanderas. Las abuelas no lograban recordar ni un solo cuento. Se acordaban de alguna o que otra receta de cocina, de algún remedio para curar el empacho o de cómo bordar un mantel. Pero ninguna de estas cosas le interesaban a los chicos. Mientras tanto, el duende Brincatablón se pasaba en el fondo de su cueva oyendo cuentos. Había descubierto que según en qué parte de la almohada pegaba la oreja, escuchaba un relato distinto. En el centro estaban las historias de piratas, que hablaban de tesoros escondidos, playas lejanas y rudos marineros. Un poquito más arriba sonaban cuentos de hadas, con bosques encantados, dragones que echaban fuego y princesas prisioneras. En la punta donde se le formaba una orejita a la almohada, al duende se le hacía agua a la boca, oyendo fábulas de ciudades de caramelos, con torres de chocolate, lagos de almíbar y árboles de turrón. Pero sobre la costura, el duende Brincatablón se cuidaba muy bien de no volver a poner la cabeza. Ahí, entre las puntadas del hilván, había quedado cosida la memoria de una abuela que coleccionaba cuentos de terror. Terribles fantasmas arrastraban cadenas por castillos embrujados en las noches de tormenta, y cosas que daban mucho miedo y provocaban pesadillas. Desde que tenía su almohada de cuentos, como él le decía, no hacía otra cosa que estar el día entero en la cama, empachándose con cuentos, caramelos y durmiendo. Había engordado tanto que casi no podía pararse ni siquiera para pasar el plumero o barrer. En poco tiempo, la cueva se le llenó de polvo y de telarañas. Y lo que es peor, de polillas. Las polillas le comieron la ropa, el mantel, el colchón y una noche, mientras dormía, el forro de la almohada. Fue entonces cuando las memorias escaparon y volaron a reunirse con sus respectivas abuelas. Cuando el duende despertó y vio lo ocurrido, se enojó tanto con las polillas que estuvo toda la mañana persiguiéndolas y amenazándolas con ponerlas a contar cuentos el resto de sus vidas. Las abuelas recuperaron su memoria, pero como se enteraron de que había sido el duende Brincatablón quien se las había robado, decidieron escribir sus historias en papel, por si alguna vez el pícaro ladrón volvía a hacer de las suyas. Y así fue como nacieron los libros de cuentos. Este es un cuento que escribió Oscar Salas, que es un autor de Córdoba. Es un modo de pensar cómo nacieron los cuentos, cómo nacieron en realidad los cuentos escritos, cómo fuimos plasmando en el papel las historias y los relatos que contaban nuestros ancestros, nuestros abuelos. Así que bueno, esperamos que... Una forma de expresión. Una forma de expresión. Hay otros pueblos, otras naciones en el mundo que... no utilizan el papel, ¿sí? Que son, trabajan mucho con lo oral. Por ejemplo, los babalawos en el África. Los babalawos en el África son las personas que se reúnen bajo el árbol y bueno, y cuentan y narran historias. Y es muy interesante verlo porque, así como vos decís, ¿quién es el autor de lo que acabas de leer? En los babalawos nombran las personas, como si yo dijera, me dijo Juan o me dijo Pedro, ¿sí? Y narran, bueno, los hechos de la vida, los hechos cotidianos de la vida, ¿no? Hermoso, me gustó mucho el cuento. Bueno, sí, Ana, en realidad esto de encontrarnos a través de las palabras tiene que ver con eso, ¿no? Con poder traer historias que contaban antes o historias que por ahí compartimos ahora, que están en el papel o que no, o que quedaron en la memoria de alguna abuela o alguno de nosotros. Un poco como para rescatar el valor de la palabra, esa es la idea, ¿no? Y poder traer historias de distintos lugares, para que lleguen también a personas y a chicos que de distintos lugares, sean de lugares muy lejanos o de plenas ciudades. Sí, de realidades diferentes. De realidades diferentes. Estaba pensando en la aparente mezcla de decir que estamos sentados bajo un cosacaít en el monte chaqueño y después contar un mito yorubá o lucumí, como decir, ¿qué tendrá que ver? Bueno, sí tiene que ver. Tiene que ver con nuestra identidad. Si hablamos desde lo argentino, ¿verdad? Nuestra identidad se forma por cuatro vertientes. Los primeros son los que estaban, lo que nosotros decimos pueblos originarios, que no son los pueblos autóctonos, porque si pensamos en raza, América tiene pueblos alóctonos, venidos de otro lugar. Todos sabemos, o la mayoría, que el hombre entra por el estrecho de Bering, ¿verdad? Entonces, desde el concepto de raza, América no tiene hombres autóctonos, tiene hombres alóctonos. Bueno, nuestra identidad se forma con esos descendientes y descendientes y descendientes de los primeros que entraron en el continente, o sea, lo que nosotros llamamos personas, hombres originarios. Después se forma por el que vino a conquistar, ¿sí? Que nos dejó el idioma que estamos hablando y la religión que se practica también, como dos exponentes fuertes, ¿no? Por supuesto, que muchas cosas más. Después viene lo que tiene relación con lo que yo conté, los que fueron obligados a venir, los esclavos, los negros esclavos. Y finalmente, los inmigrantes, que pueden ser nuestros abuelos o bisabuelos. Todo eso junto hace nuestra identidad argentina y nos ubica dentro de un plano latinoamericano, ¿no? Es decir, pensaba, el próximo domingo, creo, que es en que en la Plaza de Lullaba se hace un encuentro de candombe. Bueno, los negros de nuestro país no son lucumíes, sino que son quimundus. Hablan el lenguaje kimundu, o sea, vienen del Congo. Muchas palabras que nosotros decimos pertenecen a ese lenguaje. Por ejemplo, mukama, que es mukumu, o milonga, o muchas palabras provienen de esa influencia de los esclavos. Los negros en la Argentina, que no es solamente una cuestión de Buenos Aires, o de los porteños, o de San Telmo, hubo negros en Córdoba y están sus actuales descendientes y en Salta, en el país. En Argentina se autodenominan negros invisibles. Y siempre que ven a una persona de raza negra, le dicen, ¿vos sos de Brasil o sos de Uruguay? Porque nuestros negros, digamos, con esta acción de pertenencia, están como escondidos, porque se fueron a las guerras y se mezclaron con los blancos. Así que desde este lugar auguramos una fiesta maravillosa para el domingo, al toque del candombe, que es cosa de negros. Gracias por la invitación, Ana. La pasamos, bueno, para todos nuestros oyentes. Y bueno, para ir despidiéndonos, simplemente volvemos a recordar nuestros contactos por si quieren mandarnos mensajes o propuestas. O propuestas, sí. Bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar o al teléfono de la radio 155-60303. Y recordamos lo del Blogspot, que pueden escuchar el programa de radio allí, que pronto lo van a subir, y recordarles que el sábado a las 11 de la mañana va la repetición. www.fmsierrascomechingones.blogspot.com. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Ana. Gracias, Pablo. Bueno, habiendo sido dedicado este programa a la nación con Lonatac, me voy a despedir en la lengua, que es algo que no siempre se puede escuchar. La yacayac. Hola, hermano. Hasta pronto. El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas.